next to you. Right next to you. Noventa y 7.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Tu mundo es lo que vivís, es lo que soñás, es lo que deseás. En Orlandi encontrás todos los materiales para construirlo. Te esperamos en Avenida Ovidio Lagos 3992 y ahora también en la sucursal Centro Corrientes 216. Pasá por Orlandi, tu mundo de materiales más cerca. La Koinor es la Koinor. Esa, ¿te acordaste que era una heladera? Por supuesto. ¿Y que son No Frost Duo Cooling? Super Tecno. Bueno, y la calidad que tienen, ¿no? La misma que chiquitín. Heladeras Koinor. Diseño, tecnología y poder en tu cocina. Donde hay un argentino que la rompa y otro se rompa las manos con energía. Donde hay un argentino haciendo rugir el motor y otro haga rugir con energía su garganta. Donde hay un argentino, que haya energía argentina. Vení a YPF y vas a poder participar para viajar por el mundo, alentar a tus ídolos. YPF, energía argentina. Con Naranja X, equipar tu casa nunca fue tan fácil. Todos los días de marzo, con tu tarjeta de crédito, aprovecha 12 cuotas cero interés en productos seleccionados en las tiendas de Electro de Novo Hogar. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Más información en naranjax.com. La pasión por el deporte y el entretenimiento se disfruta en familia. Estancia Danfield. Contamos con canchas de fútbol, hockey, juegos para niños, academias, colonias y fútbol fusión. También podés festejar tu cumpleaños o realizar un evento con todas nuestras comodidades. Acordate que el acceso es libre. Encontranos en Instagram, @estanciadanfield. Vení a Funes y compartí una experiencia inigualable. Baterías Kremer. Energía sin límites. Instalación a domicilio sin cargo. 27 de febrero 1160, WhatsApp 341-387-1146. Acompáñame que te cuento sobre las obras de veredas. Hay 25 cuadrillas trabajando todos los días. Las veredas están quedando muy buenas. Y tenemos las nuevas veredas de hormigón, que son menos costosas y más resistentes. Este plan de reparación también incluye rampas. Otro factor importante para mejorar la circulación. ¿Querés arreglar tu vereda? Escribile a Munibot. Encuentre todo en todo. Encendés el fueguito, llegan los parientes y empezás a disfrutar de la parrilla que construiste con Claucol. Y escuchás a tu hermano que dice: ¿y che? ¿Para cuándo los choris? Con Claucol, adherimos a los buenos momentos. No, otra vez esta heladera de mierda. ¡Epa! ¿Momento de cambiar la heladera? Encontrarla en tienda personal. ¿Quién me habló? ¿Cómo pusieron ese pip cuando dije mierda? Estamos en una propaganda. ¿Qué? Soy el locutor. ¿Cómo una propaganda? ¿En la radio? Sí, pero no te distraigas. En tienda personal tenés hasta 12 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y hasta 10% de descuento si sos cliente personal y Flow. ¿También? ¿Te va? Ah, listo. Compro. Más información en tienda.personal.com.ar. Semana del colchón y del cuchareo en On City. Del 21 al 27 de marzo, renova tu colchón y cucharea en hasta 18 cuotas sin interés y con hasta 20% off en productos seleccionados. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos.